Gracias porque tú nos has escogido para un propósito glorioso. Y hoy queremos reflexionar sobre nuestro papel en esta historia que tú has estado construyendo en este lugar, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre bueno, a ti la gloria y toda la honra. Y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, nos desafíes, Señor. Y que podamos entender que en esta historia no solamente somos espectadores, en esta historia estamos llamados a ser protagonistas también, porque tú quieres manifestarte por medio de nosotros. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y no puedo iniciar por otro, en otro aspecto, sino recordar un poquito, y en esto voy a tomarme unos 4 o 5 minuticos nomás. ¿Cómo inició? Usted seguramente ha escuchado que la iglesia cuadrangular en Colombia nació aquí, en esta ciudad. Bueno, no necesariamente en este lote. Este lote se adquirió como al año, casi 2 años de haber iniciado la iglesia. Pero para que tenga un poquito de idea cómo fue el asunto, el fundador de la iglesia cuadrangular en Colombia, el reverendo Pablo Anderson, estaba como misionero en Bolivia. La familia Anderson es muy interesante porque ellos son los pioneros de la obra cuadrangular en Colombia y a la vez en Bolivia también, toda una familia de misioneros. Y mientras él estaba allá, hizo un trabajo de misiología sobre el desarrollo de la iglesia cristiana evangélica en los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y como resultado de ese estudio, él se dio cuenta que el país con menos que influencia del evangelio era Colombia. Él estaba radicado en Bolivia, trabajando en Bolivia, pero a partir de ese estudio, Dios le dio una carga por Colombia y él empieza a orar por Colombia. Repito, estaba trabajando como misionero en Bolivia. Su tiempo en Bolivia termina, regresa a los Estados Unidos y cuando llega, en esas cosas que cualquiera podría llamar coincidenciales, pero usted sabe que en Dios no hay coincidencias, él llega y es invitado por la Junta de Misiones y le dicen: don Pablo, ¿a usted no le gustaría ir a Colombia? Estamos pensando abrir obra en Colombia. Y ellos no sabían que él tenía ya un tiempo de estar orando por Colombia. Él inmediatamente respondió que sí y se embarcó en una travesía en barco con otra pareja de misioneros, los hermanos Martin, el reverendo Claire Martin con su esposa, don Pablo con su esposa, y se vinieron a Colombia en el año de 1943, hace 70 años. Llegaron a Colombia por el puerto de Buenaventura. Don Pablo, su esposa Teresa, don Claire Martin y su esposa Virginia. Y comenzaron, llegaron a Buenaventura, fueron hasta Bogotá. La idea no era comenzar en Bogotá, estaban buscando una población intermedia. Entonces se ubicaron en un pueblito en Boyacá llamado Garagoa. Ahí se ubicaron, ahí dejaron las esposas y una de las niñas pequeñas que ya tenía una de las familias, y ellos, los dos varones, se fueron a buscar dónde iniciar la iglesia. Entonces de Boyacá subieron a Santander y el pueblo que les fascinó, curiosamente, fue Málaga. A don Pablo le fascinó Málaga, intentó iniciar la obra cuadrangular en Málaga, pero no fue posible. Y no fue posible porque no les arrendaban una casa, no les permitían asentarse ahí por razón de lo que venían a hacer. Luego don Cler queda fascinado con San Gil, y entonces la idea era ir a San Gil. Se desplazan todos hasta San Gil, pero en San Gil la cosa es peor todavía, no pueden ni siquiera salir del hotel, porque en San Gil la cosa fue más crítica porque ni les vendían en las tiendas. no les vendían en las tiendas, entonces la estadía en San Gil fue muy corta y inmediatamente vinieron hasta Bucaramanga. Y en Bucaramanga se ubicaron en la carrera 37 entre las calles 15 y 16, una pequeña casa al frente de lo que en ese entonces era la emisora Radio Bucaramanga. Ahí se ubicaron en una casa que les alquilaron y las dos familias iniciaron inmediatamente los cultos. A propósito, por una resolución que se presentó a la Junta Nacional, a partir del próximo año se va a celebrar el Día de la Cuadrangularidad, creo que es el primer domingo de abril, porque ese día, que en ese año era Semana Santa, ese día se hizo el primer culto en el año de 1943. La Semana Santa de ese año ellos iniciaron la iglesia cuadrangular con su primer culto, y el culto era las dos parejas con la hija que estaban ahí, esa era la congregación. Entonces ahí iniciaron el culto y comenzaron a darse a conocer ahí en el sector. Y rápidamente las familias del sector les pidieron que ellos, ¿por qué no iniciaban una labor pedagógica enseñándole a sus hijos? La idea es que ellos crearan una especie de escuela. La idea de que los americanos tenían una forma de enseñarle a los chicos y todo lo demás, y por el hecho de ser evangélicos y todo esto. Entonces, ellos en un principio nosotros no vinimos a hacer escuelas, vinimos fue a fundar una iglesia. Pero entienden que ahí hay la oportunidad precisa. Entonces cada padre que venía con su hijo le decía: nosotros le enseñamos a su hijo siempre y cuando usted venga el domingo. Y ese era el requisito. No tiene que pagar pensión, no tiene que pagar nada, pero usted trae a su hijo y viene el domingo. Entonces las personas accedieron y la iglesia creció. La iglesia creció significativamente en esa transición. Y ellos comienzan a tener una actividad enseñándole a niños, y los papás de estos niños comienzan a venir los domingos. La historia registra que el impacto que ellos tienen en el grupo de padres no es solamente por la entrega, la enseñanza, sino porque este par de hombres, que por cierto no eran ningunos jovencitos, ya eran tampoco ancianos, pero eran ya hombres maduros, y ellos hicieron los pupitres, ellos consiguieron recursos para conseguir los libros, los lápices, todos los útiles que necesitaban. Y la pequeña escuela que se forma ahí fue algo que ellos hicieron. Y en medio de ese proceso son visitados por un misionero que viene a ver cómo está la obra aquí y queda impactado por esto. Entonces decide desafiarlos a que busquen un lote. Y se van a buscar un lote y llegan a las afueras de la ciudad, que era este sector, ya era la parte de las afueras de la ciudad, y ven este lote y les fascina a ellos este lote, y averiguan por el lote, pero el lote ya estaba comprometido en un negocio, el lote ya estaba vendido. Sin embargo, el misionero que le fascinó este lote no lo supo. Entonces el tipo se fue con el compromiso de orar por ellos y tratar de hacer algo. A ver, él va, gestiona recursos por allá, busca con amigos, con la misión, con iglesias, y finalmente les avisa que ha conseguido el dinero para comprar este lote, ¿sí? Pero él no sabía que cuando ellos habían averiguado el lote ya estaba vendido. Sin embargo, vuelven a averiguar, él les dice: mire, averigüen el lote que vimos. Entonces averiguan el lote y efectivamente el lote estaba otra vez a la venta, ¿no? Y finalmente se hacen a este terreno, que repito, ya era en las afueras de la ciudad en ese entonces, y comienzan con algún dinero que les queda de la compra del lote, comienzan la construcción. Y bueno, el proceso de construcción tuvo, porque una de las parejas de misioneros, los esposos Claire y Virginia Martin, por razones de salud tienen que ser, el médico les recomienda que tienen que irse a un clima tropical y ellos tienen que viajar a la costa atlántica y radicarse allá. Y aquí solamente queda don Pablo Anderson, quien es la persona que asume todo el compromiso de la construcción. Y bueno, fue un tiempo muy, muy duro, pero a la altura del año 1946, el misionero Pablo Anderson coloca la piedra angular en el lote y comienza a partir de ese tiempo la construcción, solo 3 años después de haber iniciado la obra cuadrangular en Colombia. La ida de Don Clare hace que el evangelio comience a desarrollarse en la costa atlántica. Otro misionero que viene va a Barranca, otro se radica en Barranquilla, y estos 4 puntos comienzan a ser los puntos de expansión de la iglesia cuadrangular en Colombia. Bucaramanga, Barranca, Barranquilla y Cartagena son las ciudades donde comienza el desarrollo de la iglesia, que hoy, repito, se extiende a lo largo y ancho de toda la nación con más de 3.000 iglesias y bueno, es casi difícil de precisar el número de obras que hay. Y así comienza la iglesia cristiana cuadrangular. Esa es la historia que hoy disfrutamos. Hoy estamos aquí, incluso en el mismo lote, ¿cierto? Por razón de una visión, una carga que Dios puso, una asignación que Dios le dio a un grupo de misioneros y decidieron venir. ¿Cuál es el punto que quiero resaltar hoy? La historia, el devenir histórico, el cronos, si usted entiende, porque vino el domingo. El cronos es algo en el que todos nos movemos y todos tenemos una limitante en el cronos. Un día en que nacemos y un día en que morimos. El propósito de Dios es eterno y se desarrolla en los tiempos. Y adivine por medio de quién lo desarrolla el Señor. Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con su generación. Con la generación en que le tocó vivir. ¿Sí? Hoy podríamos, por ejemplo, decir, ¿por qué el misionero se fue para allá y por qué no apoyó el de acá y esto y lo otro? Podríamos especular un poquito sobre lo que fue ese momento de la historia. Pero solamente eso, especular. Porque ellos tuvieron una asignación en su momento histórico y la cumplieron. Ahora estamos aquí nosotros. Ahora la historia que Dios está escribiendo, la está escribiendo con nosotros. La quiere hacer con nosotros. ¿Cómo nos involucramos en la historia de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y yo quiero ponerte un par de ejemplos de cómo la Escritura nos involucra en los procesos históricos de Dios y cómo nosotros terminamos. A mí me llama la atención cuando en el libro de Hechos el Señor menciona que David sirvió al Señor en su generación. En su generación. Él no era el Mesías, él no fue el más grande, él no fue esto, él no fue lo otro, pero él sirvió al Señor en su generación. Lo que yo tengo que hacer es cumplir mi asignación divina en la generación en la que estoy, o sea, en el cronos que me tocó vivir. Yo tengo que preocuparme por eso. ¿Qué papel me corresponde a mí en la historia? Y quiero primero citar una escritura en Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Mírela por favor un momentico. Ese es un pasaje bastante conocido pero la historia seguramente usted la conoce, si no se la recuerdo así rápidamente. Amán, uno de los hombres de confianza del rey Asuero, rey del imperio persa, se diseña una treta para hacer que el rey firme un edicto en que el pueblo judío debe ser exterminado. El rey ni siquiera es consciente de lo que firma, pero firma, le pone el sello, ley de Medo y de Persa que no puede ser revocada. Y el decreto queda firmado y sellado por el rey de que el pueblo judío debía ser exterminado. Mardoqueo, tío de Esther, se da cuenta de esto. A estas alturas Esther ya es reina, ya ha sido escogida por el rey como la reina del imperio. Y está ahí disfrutando de las bondades del palacio, pero Mardoqueo está compungido por el edicto que acaba de ser firmado. A la altura del verso 7, mire. 4:7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría sobre los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por el pueblo. O sea, Mardoqueo le dice a Esther: mira, ahí te mando una copia del edicto, míralo y por favor, tú eres la reina, intercede ante el rey para ver si el rey hace algo, porque el exterminio es inminente. Vino Atad y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Mardoqueo, todo angustiado, le dice: vea, vaya, intercede. Y Esther le manda a decir: mire, es que hay una ley que uno no puede sencillamente meterse a la pieza del rey y decirle: ve, rey, tengo algo que decirle. No era posible. Alguien que irrumpiera en la intimidad del rey inmediatamente debía morir. Entonces, salvo que el rey extendiera el cetro como perdonándole la vida y diciendo: habla, ¿cierto? Y Esther le dice: mira, tú me estás pidiendo que me arriesgue y vaya, y lo que voy a encontrar es la muerte. Entonces dijeron a Mardoqueo que respondiesen. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Entonces le contaron a Mardoqueo lo que Esther había dicho y Mardoqueo le contestó a Esther. Y escucha, aquí viene la palabra que quiero que mire con detenimiento. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Note esto, por favor. Quiero que analice un poquitico las palabras que Mardoqueo le manda decir a Esther. Lo que le dice es: mira, Esther, tú eres judía. O sea, ese decreto también está sobre ti. O sea, o te mueres entrando a la esta del rey, o te vas a morir después, pero es, ¿sí? Ahora, esa es la primera cosa que le dice: no te olvides que tú eres judía. O sea, ese decreto está sobre ti también. Pero la otra cosa que le dice es: pero en últimas, Dios va a liberar a su pueblo. Y a mí me impresiona la seguridad de Mardoqueo. Le dice: liberación vendrá de cualquier otra parte. De cualquier otra parte. O sea, no te preocupes, Dios va a liberar al pueblo. Liberación va a venir de cualquier otra parte. Liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Liberación vendrá, tenlo por seguro. El pueblo no va a ser exterminado, Esther. Pero ¿no será que para eso es que estás en el palacio? Escúcheme. ¿No será que ese es tu momento en la historia? ¿No será que Dios te ubicó en el palacio por razón de un propósito histórico? Esther, ¿no piensas que de pronto Dios te puso ahí precisamente para este momento de la historia? Y esta es una pregunta que yo creo que nosotros debemos hacernos permanentemente. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué he vivido en este momento de la historia? ¿Cuál es la conexión de mi historia con la historia del propósito eterno de Dios? Mardoqueo le dice a Esther: Esther, ¿no te has puesto a pensar un momentico? Que es quizás para eso que estás ahí. Es para esa razón por la cual Dios te ubicó ahí. ¿Te has puesto a pensar en algún momento por qué estás donde estás? ¿Por qué perteneces a la familia que perteneces? ¿Por qué hoy tienes la profesión que tienes? ¿Por qué estás ubicado en la empresa en que estás? ¿O por qué ya estás pensionado? ¿O por qué en este momento estás en determinado proceso? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios con la historia que estás viviendo ahora? Porque recuerda, Dios se mueve por razón de propósitos. Dios te tiene en la condición en que te tiene hoy por razón de propósito. Tú puedes mirar con el espejo retrovisor lo que ya pasó. Pero el espejo retrovisor sencillamente nos permite echar una miradita hacia atrás. Pero uno no conduce mirando el espejo retrovisor. Uno conduce mirando hacia adelante. ¿Qué tiene Dios para mí ahora? Y eso es lo que Mardoqueo le está diciendo a Esther. No pienses que es que eres la ganadora de un concurso de belleza y por eso estás ahí. No pienses que Dios te ubicó en el palacio para que disfrutes de todas las bondades del palacio, de eunucos que te atienden, de todas las joyas, los vestidos y todo lo demás que tienes ahí. ¿No te has puesto a pensar por un momentico que Dios te tiene ahí probablemente para este momento? Y entonces Esther lo entiende. Pide a los judíos que entren en ayuno por ella. Y ella se lanza a la aventura de entrar a la cámara del rey para hablarle precisamente de la situación que está viviendo su pueblo. Y Dios le contesta. Y escúchame algo. Algo grandioso pasó en la historia de Israel en ese momento. No solamente el pueblo fue librado del exterminio, sino que el pueblo fue reconocido, exaltado, el Dios de Israel fue honrado. Porque mi protagonismo en la historia no es para que yo me llene de laureles. Mi protagonismo en la historia es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado. A Dios no le importa que tú coseches fama mientras la gloria y la honra sean para Él. Dios no tiene problemas en ponerte en la cumbre más elevada de la empresa en la que estás. Dios no tiene problema en prosperarte de manera sobreabundante, de la forma como siempre y cuando eso sirva para el cumplimiento de su propósito. Dios no tenía problemas en poner a Esther en la silla real de Persia. Dios no tenía problema con eso. Esta mujer ganó un concurso de belleza entre miles de mujeres. Dios no tenía problema en ponerla allá, siempre y cuando ella entendiera que estaba allá por razón del propósito de Dios. Algunos de nosotros no entendemos eso. Algunos de nosotros no entendemos que a veces Dios nos coloca en ciertos lugares. Dios nos abre puertas. Dios nos pone en ciertas expresiones de bendición por razón de que Él se ha glorificado y nos olvidamos de eso. Y entonces nos entra el síndrome de Nabucodonosor. Mira la gran Babilonia que yo construí con el poder de mi fuerza, con la gracia de mi sabiduría y una cantidad de bobadas. Cuando Dios nos tiene ahí, donde tú estás hoy, te tiene por razón del cumplimiento de su propósito glorioso. Aleluya. ¿Qué hacer entonces? Nota. Esther entiende la instrucción. Pide una cobertura espiritual, que todo el pueblo orara y ayunara. Y se lanzó a hacerlo. Y se lanzó a hacerlo. Otro ejemplo. Jueces capítulo 3. Y con este ejemplo vamos a cerrar nuestra reflexión. Pero aquí quiero darte, y más bien quiero recordarte, porque de estas palabras hemos hablado ya en otras ocasiones. Jueces 3:31, ¿ya lo tienes? Espérate que yo no lo tengo. Después de él fue Sangar, hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Punto. Otra vez. Después de él fue Sangar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Es interesante que la historia de los jueces ilustra perfectamente esto. Momentos en que hombres le creen a Dios, se ponen en sus manos y deciden transformar su historia. Usted recuerda que el contexto de los jueces es un contexto medio cíclico, ahí como los hijos de Israel hacen lo malo ante los ojos de Jehová, Jehová levanta una nación enemiga que los oprime, en medio de su opresión ellos claman a Jehová, Jehová escucha el clamor de ellos, levanta un libertador que con el poder y la unción de Dios los libra de la opresión de los enemigos, y entonces la tierra descansa en paz hasta que este hombre muere. Y cuando él muere, los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, entonces Jehová levanta una nación enemiga que los oprime y en medio de su opresión ellos claman a Jehová, y Jehová los escucha y levanta un libertador que con la unción y el poder de Dios los libera de la opresión de los enemigos, y la tierra descansa hasta que él muere. Y los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo. Eso pasó como 13 veces más o menos esa época. Vamos a dejar ahí nomás. Sí. Reiterativamente sucedía lo mismo. Pero, escuche, en una época de desolación, hombres se atrevieron a creerle a Dios, se levantaron y cambiaron la historia. Dios los usó en forma poderosa para transformar lo que estaba sucediendo ahí, en ese momento. Y uno de ellos fue Sangar. Y este hombre, solo tenemos este versículo en la Biblia, no tenemos más de él. Pero es interesante que la revelación solo necesitó un versículo para regalarnos el registro de lo que este hombre hizo. Un hombre que ayudó a Israel no es un personaje destacado. Pero quiero, cerrando nuestras reflexiones, inspirados por el ejemplo de Sangar, pensando en la historia de Esther, mencionar algunos principios que pueden involucrarnos en la historia de lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Estás listo entonces? ¿Listo para interiorizar estos principios? Para salir de este lugar a protagonizar lo que Dios tiene para ti. Amén. Ni Cristian dijo amén. Cristian que dice así en forma refleja, pero ni eso. ¿Ah? Bien. La historia es sencilla, no hay mucho más que decir. Pero de todo modo, leámoslo otra vez, ¿cierto? Después de él fue Sangar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Primer principio: usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Es interesante que Sangar No sé, el texto no nos da más detalles. No sé si el tipo iba, le salieron los filisteos, o se los encontró, o él salió a buscarlos. No sé cómo fue la cosa, ¿cierto? Yo más bien creo que le salieron porque hubiese sido mejor pelear con una espada de doble filo, con una empuñadura bien firme, una lanza bien afilada, algunas cosas de estas. Pero ¿qué era lo que Sangar tenía? ¿Una qué? Una aguijada. ¿Y qué era eso? No es una quijada, es una aguijada. Aguijada. Era una aguijada de bueyes, era el nombre que se le daba a un palo que se usaba para arriar bueyes. Entonces esa es la aguijada de bueyes, el palo que se usaba para arriar bueyes. Entonces, lo que Sangar tiene es un palo. Es un palo. Sí, eso era todo. Lo único con que él se enfrentó a 600 filisteos fue un pedazo de palo. Ahora, vuelvo y digo, ¿era lo ideal? No era lo ideal. Chévere que hubiera podido tener otra cosa, pero eso era lo que tenía. Yo quisiera tener tantas cosas, yo quisiera poder adquirir esto, yo quisiera poder tener esto, para hacer lo otro, pero Dios quiere que ¿qué? Que uses lo que tienes. Que uses lo que tienes. Mira, hay gente, eso lo vamos a ver mañana, pero le voy a adelantar una cosita. Hay gente que tiene, se ha creado para sí misma el sofisma de que el día que yo tenga más, ese día voy a servir al Señor de verdad. Cuento. Eso es mentira. No va a pasar. El día que yo tenga recursos, ese día sí voy a apoyar. Mentira. Si tú no apoyas con lo que tienes ahora, nunca vas a apoyar cuando tengas más. Es más, de pronto nunca vas a tener más. El principio es ese: usa lo que tienes. Y ese es un principio que encontramos una y otra vez en la Biblia. No es en la abundancia de los recursos, ni en el poderío de las armas, ni en lo numeroso del ejército. No es por el alcance de tus contactos, no es por tu gracia, es por la misericordia y el favor de Dios. Aleluya. Es por la misericordia y el favor de Dios. Cuando uno mira la historia de David y Goliat, un hombre de casi 3 metros con una cantidad de armaduras, de escudero y una cantidad de cosas, y un muchacho con la habilidad de lanzar unas piedras. David casi se equivoca intentando usar lo que no era de él. Y trató de salir a pelear con Goliat con la armadura de Saúl. Y terminó usando lo que tenía. ¿Qué tenía? La habilidad de lanzar unas piedras. Usa lo que tienes. Y todavía uno recuerda aquellas palabras que uno las lee y se le eriza la piel cuando David se para frente a Goliat y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y al final dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es la pregunta que le hace Eliseo a la viuda que viene ahí angustiada porque su esposo murió y la dejó endeudada. Le dice: ¿qué tienes? Y dice: no tengo nada. Y dice: ¿qué tienes? Ah, un poquito de aceite. Listo. Dios se glorifica con lo que tú tienes. Porque lo que tú tienes puede parecer insignificante, pero jamás será inservible. Jamás será inservible. Moisés con una vara abrió el Mar Rojo para liberar a toda una nación. La viuda en épocas de Elías, con un puñado de harina y un poquito de aceite, se alimentó ella, su hijo y el profeta por casi año y medio. David con una piedra derribó a un tipo de casi 3 metros. Y 5 panes y 2 peces alimentaron a toda una multitud de más de 5,000 personas. ¿Qué tienes? Dios bendice las manos que están dispuestas a trabajar para ofrecerle a Él y a los demás lo que tienen. Deja de estar pensando que el día que yo tenga esto, que el día que maneje esto, que el día que pueda lograr esto, alcanzar esto. No, no, usa lo que tienes. Usa lo que tienes, déjate usar por el Señor. Lo poco nuestro en manos de Dios se convierte en una poderosa arma de bendición, aleluya. Mira, la Biblia en las manos de cualquiera es un libro más. Pero en la boca de un hombre de fe se convierte en un poderoso volcán de decretos de bendición que transforman vidas, familias e historias. ¿Primer principio cuál es? Usa lo que tienes. Piensa que tienes tu profesión, tus recursos, tus habilidades, tus talentos. Usa lo que tienes. Segundo principio, son así de sencillos. Comienza ahora. Comienza ahora. ¿Se imagina la impresión de Sangar? Está ahí, tiene solo un palo a la mano y le salen 600 filisteos. Él no tuvo la alternativa de decir, bueno, espéreme aquí, ya vengo. Espere, ¿cierto? Espere un momentico, yo me cuadro, ¿sí? Era un momento de crisis, estaba en medio de la batalla, cogió aquel palo que encontró y comenzó inmediatamente a enfrentar la batalla. Ahora, fueron 600 tipos. Seguramente fue de a uno, ¿cierto? ¿No? Bueno, de pronto con algún palazo alcanzaría a coronar a dos, pero ¿cómo sería? No sé. 1, 2, 3, hasta llegar a 600. Pero no tuvo la alternativa de decir, voy a aplazar este momento. Uno de nuestros grandes traumas es que muchas de las cosas que hemos sentido que Dios nos manda a hacer o que queremos hacer, se han quedado ahí, en la carpeta de pendientes. Se han quedado ahí, en el buzón de los planes por realizar. Se han quedado ahí, esperando que algún día van a pasar. Y yo quiero decirte algo. Los buenos deseos y las buenas intenciones no proveen ninguna solución. Ninguna solución. Las intenciones no. La acción sí. La acción sí. Recuerda una frase que hemos aprendido: Dios responde lo que oramos, pero bendice, prospera y multiplica lo que hacemos. Amén. Comienza. Comienza ya. José se para frente a Faraón y le dice: mira, aquí hay 7 años de esto, 7 años de lo otro. Y Faraón dice: ah, bueno, usted es el hombre. Y el texto registra que José comenzó a hacer graneros. Comenzó a recolectar el fruto de la tierra, comenzó a almacenar, comenzó en ese momento. La gran mayoría de nuestros propósitos no sobreviven el guayabo del año nuevo. Ahí se mueren. Ahí quedan todos nuestros propósitos. Este año sí, este próximo año voy a hacer esto, lo otro, y ahí estamos y tenemos una lista larga. Este es el momento. Este es el momento. Recuerda lo que el Mardoqueo le dice a Esther: quizás para este momento es que estás ahí. Hay gente de esta generación que solo tú podrás alcanzar. Hay una descendencia sobre tus lomos que solo tú podrás direccionar. Hay personas a las que solo tú tendrás acceso. Comienza ahora. Comienza ahora. Ese es tu papel en esa historia que lleva 70 años. Y finalmente, tercer principio. Primero, ¿cuál es? Segundo. Tercero. Haz lo que te corresponde. Haz lo que te corresponde. Recuerde el texto que les mencioné al iniciar. David sirvió al Señor en su generación. En su generación. Sangar mató a 600 filisteos. Y el escritor hace una aclaración bien interesante. Dice, él también salvó a Israel. O sea, él no fue el único que salvó a Israel. Él no fue el único. Es más, si tú le echas una miradita al texto, un par de unos 5 o 6 versículos antes, a la altura del verso 29, el hombre que precedió en la historia a Sangar fue Aob, el juez que fue antes de él. Y en el versículo 29 dice, refiriéndose a Aob, en aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Cuando uno lee la historia de Aob, dice, ah, no, es que Sangar no hizo fue nada. Estos mataron 10,000 moabitas. Estábamos sorprendidos porque el tipo mató 600. Ah, no, pues que solo le salieron 600. O sea, eso fue lo que a él le tocó. Eso es lo que a él le correspondió. Y él también salvó a Israel. Él también salvó a Israel. Y el principio aquí no está en la cantidad, sino en la actitud. A veces lo que nosotros hacemos puede parecer insignificante frente a lo que otros hacen. Entonces hoy iniciábamos el relato, por ejemplo, mencionando de dos parejas de misioneros que salieron de sus países, dejaron sus comodidades, se vinieron a un país tercermundista en un viaje de casi un mes por barco, para andar deambulando por pueblos y pueblos hasta que por fin. Entonces uno mira la magnitud de entrega, de sacrificio de hombres como esos y uno dice, wow, tremendo. Y uno dice, yo nunca podré hacer eso. Y yo creo que es que Dios nunca te va a pedir que hagas eso. Pero el asunto es que yo tengo que hacer es lo que Dios me pide que haga. O sea, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. En el momento, en el espacio en el que Dios me ha puesto. Él salvó a Israel. Él también salvó a Israel. Este es un mundo en que las cifras son importantes. Este es un mundo en el que frente a realidades agobiantes, uno dice, es que lo que yo pueda hacer es insignificante. Ah, pero hazlo. Hazlo. Puede que probablemente nunca tengas la posibilidad de hablar del Señor en un estadio. Ah, pero compártela a tu compañero de escritorio en tu lugar de trabajo. Bendice y direcciona la vida de tu hijo. Sé ejemplo para tu familia. Eso es lo que a ti te corresponde. Pero todo el tiempo estamos pensando que esas realidades tan inmensas, yo no voy a ser capaz de tocarlas siquiera. Y ese es el gran problema hoy. todo nos lo han presentado de esa forma y uno dice, ¿qué puedo hacer yo frente a eso? Ah, pero el otro mató 10.000, pero este mató 600 y salvó a Israel. Mira, yo cuando estoy frente a realidades de esa magnitud, he decidido creerle a Dios y hacer lo que a mí me corresponde, o por lo menos lo que creo que me corresponde. Yo miro, por ejemplo, nuestro proyecto de construcción. Hace unos días le decía al Señor, Señor, yo no me voy a consumir, no voy a consumir mi vida, mi ministerio, intentando levantar un edificio. Quiero verlo levantado. Quiero promoverlo en medio de la comunidad. He sacado de mi salario un aporte para mensualmente para este proyecto. Es un proyecto tan grande y tan ambicioso, por lo menos para nuestra realidad, que uno podría decir, yo le doy la espalda y me voy. No, yo quiero hacer lo que a mí me corresponde. Hay lugares donde probablemente la necesidad del Señor es muchísima. Y uno piensa, alguien debería ir allá, yo no puedo, yo no voy a hacer y esto. Probablemente yo nunca pueda ir. Pero he decidido que cuando tenga la oportunidad voy a apoyar a que otro vaya. He decidido, por ejemplo, que no le digo a nadie que voy a orar por él si no tengo la intención firme de hacerlo. Porque creo que eso a mí me corresponde. Porque somos muy folclóricos y que, ah, bueno, yo oro por ti, sí, yo estoy orando por ti. Y uno tiene esa idea de que hay realidades tan macros que jamás podemos tocar. El calentamiento global. Yo jamás voy a enfriar este planeta. Ah, pero puedo apagar la luz de la pieza. Sí. Puedo desconectar los electrodomésticos que no estoy usando. Sí. Yo nunca podré transformar la realidad social de esta ciudad, pero puedo orar y apoyar por aquellos que están haciendo algún tipo de trabajo. Y puedo esforzarme para que aquellos que de mi casa van a ser parte de esta sociedad sean instrumentos de cambio. Eso a mí me corresponde. Escúchame. Usa lo que tienes. Comienza ahora. Y haz lo que a ti te corresponde. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? En esa familia, en esta ciudad, en esta iglesia. Escucha las palabras de Mardoqueo, pero escucha sobre todo la voz del Señor, porque tú eres el protagonista de Dios para este momento. Esa historia que comenzaron a escribir los Anderson, los Martin, las decenas de familias que han estado construyendo esta historia, ahora nos toca a nosotros. Recuerda, usa lo que tienes. Comienza ahora y haz lo que a ti te corresponde. Yo no puedo transformar este país y Dios no me va a pedir que lo haga. ¿Qué es la otra cosa bonita? Dios no te va a pedir que lo hagas, pero sí que transformes tu hogar. Sí que ores por los que están haciendo ese trabajo. Eso nos corresponde. Cierra tus ojos un momento. Y yo quiero que con una reverencia especial me regales unos minutos antes de que pasemos a nuestro tiempo de ofrenda y luego despedida. Pero regálame un momentico, porque quiero que oremos. Dios, para presidir grandes proyectos, no necesita brillantes estadistas, laureados generales, no necesita numerosos ejércitos. Basta con hombres sencillos y mujeres humildes que confíen en su poder, dependan de su dirección y les fascine darle a Él toda la gloria y toda la honra. Aleluya. A Él le place usar para mayor gloria el palo de arriar que usa un campesino. Que la espada de Goliat. ¿Por qué no le dices al Señor: aquí estoy, Señor? Yo quiero ser la pluma tuya con la que escribes la historia de hoy. En la afirmación de tu propósito en medio de nosotros, Señor. Después de aquella exhortación, Esther salió, ingresó al patio real y en medio del temor por su vida, la mano de Asuero se levantó y el cetro se extendió. Y Esther tuvo acceso al rey. Solo fue eso lo que Esther hizo. Pero ese pequeño acto transformó por completo la historia de la nación y cambió una sentencia que los llevaba al exterminio. Tú no sabes lo que un acto de fe puede hacer en ti, en tu generación, en la vida de los que están a tu alrededor, en la vida de tus hijos. Tú no tienes ni la menor idea del impacto que pueda ocasionar tu consagración y tu dedicación al Señor, ahí en tu lugar de trabajo, ahí en las personas que están a tu alrededor. Deja de estar alimentando el conformismo con la idea de que el día que tengas, que logres, que alcances, que sepas, el día que me prepare, ese día sí lo voy a hacer. No, no, la invitación de la Escritura hoy es: usa lo que tienes, usa lo que tienes. Comienza ahora y haz lo que a ti te corresponde. Que los cielos puedan dar el testimonio de que tú serviste al Señor en tu generación, que tú serviste a esta ciudad en tu generación, que tú serviste a esta iglesia, a esta familia, en esta tu generación. No tenemos otro momento. Este es el momento. Este es el momento. Ahí donde estás. Si es tu deseo. Si quieres decirle al Señor, aquí estoy, ahí donde estás. Quizás con una sencilla y sincera respuesta, colócate en pie y dile, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Aleluya. Díselo al Señor. Desde lo profundo de tu corazón. Dile, Señor, toma mi ser. Mi vida entrego ahora, Señor, ahora. Aleluya.